Bueno, me imagino que contento por esta victoria, ¿no? Sí, muy contento. Veníamos de un partido duro con Ferro el lunes, dos suplementarios, hoy volvió a hacer mucho calor. Y si bien Mendoza no venía bien, son los partidos a veces más difíciles de jugar porque uno sin querer a veces lo toma con un poquito de displicencia, pero bueno, el equipo en el segundo tiempo fundamentalmente estuvo muy serio y logramos una victoria muy, muy, muy buena, muy importante. ¿Cuál fue la diferencia entre el partido contra Ferro, que capaz les costó un poco más definirlo, y el de hoy, que en el último cuarto lo supieron definir bien? Sí, no, más que nada, por ahí son los equipos. Ferro es un rival con mucha experiencia, que no se entrega. Nosotros hicimos 35 minutos muy buenos. Con Ferro los 5 minutos nos quedamos y un equipo con tanta experiencia no lo puedes hacer. Y hoy sacamos una ventaja aún mayor y la pudimos, tuvimos un poquito más tranquilo, tuvimos un poquito más de tranquilidad para cerrar, pero fundamentalmente ellos son un equipo más corto, con menos recambio, menos estatura, y por eso también cerramos con más, digamos, holgura el partido. ¿Creen que de local tal vez son un poco más fuertes? Su quinta victoria consecutiva hoy de local, en la segunda fase, ¿les cuesta un poquito más ganar de visitante? Sí, pero en la liga es así, es difícil, es muy bueno para nosotros mantener la localidad, como hicimos de todo el 2014 y lo que va el 2015, eso es muy bueno, y lógico, es un torneo en todas las categorías, que donde local se hace más difícil, más fácil ganar, tener la hinchada que te ayuda, los jugadores conocen la cancha, bueno, hay un montón de circunstancias que hacen que vos de local puedas ganar, pero de visitante no lo hemos hecho mal, por ahí nos faltó un poquitito de suerte en los minutos finales, pero con la idea primero de conservar la localidad y después si podemos ganar a algunos visitantes. Ahora se viene un rival complicado, 9 de julio, lo conocen, saben cómo le van a jugar. Lo conocemos, ha sido un buen partido, nos ganó en el final, es un gran equipo con muchísimos jugadores, muchísima experiencia, muchos jugadores de muy buen nivel, pero sigo confiando en el equipo, estamos muy bien y esperemos poder hacer un muy buen partido y seguir manteniendo la localidad, que es lo importante.